Entramos de lleno en el espacio de política a cargo de Politólogas en Red Mendoza y vamos a charlar con Lili Díez. Esta era un audio de la presentación, la convocatoria, el diplomado para cuidados de personas mayores. Bueno, no va a dar más detalles y vamos a entrar en tema. ¿Cómo va, Lili? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan ahí? Muy bien. Arrancando esta segunda mitad del año, por lo menos con pilas. A ver cuánto duran, pero bueno. Qué esperemos. Bien. Esperemos y que, bueno, viste dure. Que la primavera es para eso. Sí. La primavera es para renacer. Muy bien. Esperemos que llegue. Sí. Estamos saliendo ya del inviernito. Sí. Y bueno, y con estos florecimientos, dentro de las malas noticias que hay, existen algunos espacios locales que tienen estas iniciativas. Un poco el año pasado, cuando hablábamos de lo que esperábamos que se viniera, después de conocer que ganó Milei en la Nación, era justamente que las crisis van a golpear la puerta de los municipios, de los gobiernos locales, ¿no? Y muchos gobiernos locales tienen lo que por ahí en ciencia política se da en llamar capacidad estatal para dar respuesta, para desarrollar áreas, herramientas y bueno, espacios, sobre todo capacidades, como lo dice la misma palabra que denomina la temática, que permita dar respuesta a las necesidades que va encontrando la población a medida que, bueno, que van, no solamente que nos van llegando o nos vamos a, digamos, hermanando con los problemas propios de la globalización, entre comillas, porque hay muchos que dicen que ya la globalización no va más, pero bueno, más allá de eso, creo que el tema que introduce el audio tiene que ver con un tema importante, que es el tema de los cuidados, ¿sí? Es un tema mundial, no es un tema mendocino ni argentino, sino que hay una vasta bibliografía con respecto a la temática y que a nivel mundial ha ido creciendo desde la década del 80 en adelante. Digamos, hay algunos estudios que muestran con gráficos cómo desde la década del 80, por ejemplo en Estados Unidos, creció exponencialmente a la fecha la cantidad de publicaciones y libros o bueno, papers científicos que hablan sobre los cuidados como tareas en general, las tareas de cuidado en la reproducción de la vida. Así se viene planteando la temática, más palabras, menos palabras. Pero básicamente es eso. Bueno, obviamente Mendoza no escapa a esa situación, porque como dicen las profesionales, compañeras que más saben del tema, envejecemos. Entonces, claramente envejecemos y envejeceremos todes. Y bueno, esto implica que vamos reduciendo en algunos casos la capacidad de autonomía que tenemos para hacer ciertas cuestiones. Muchas personas envejecen de una manera muy bien, muy autónoma, pueden seguir desplegando sus planes vitales, pero muchas personas no. Entonces, ahí es donde empieza el tema de quién cuida, bueno, a estas personas, ¿no? Que pueden ser familiares, que pueden ser adultos mayores, pero también pueden ser infancias, adolescencias. ¿Por qué? Porque en la provincia de Mendoza tenemos la Ley Provincial de Cuidados Polivalentes y hace referencia a que no es solamente pensar en cuidar adultos mayores, también, bueno, mejor gusta hablar de personas mayores, porque le quitamos el género, ¿no? No solamente cuidar personas mayores, sino cualquier persona que lo necesite, pues una persona que está enferma, puede ser una persona con discapacidad que necesita cuidados especiales, etcétera. Clásica pregunta sobre quién recae en las tareas de cuidado, mayormente sobre personas de género femenino o, bueno, en parte también se está midiendo esto que las personas pertenecientes, bueno, a géneros de que no sea el femenino, digamos, en la diversidad LGTB, también se hacen cargo de las tareas de cuidado. Así que a partir de esta iniciativa que tuvo el Departamento de San Carlos, la gestión del municipio, la Facultad de Ciencias Políticas, está bueno reconocerlo porque me parece que es importante, sobre todo en los contextos en los que se vapulea a las universidades y en algún momento también a la Facultad de Ciencias Políticas, acompañó a esta iniciativa del municipio de San Carlos, sobre todo porque también en la Facultad de Ciencias Políticas está funcionando el Centro de Estudios de Envejecimiento Poblacional, cuya directora también es politóloga y compañera y parte integrante de la red, que es Belén Álvarez. Ella un poco me dio también el ok para charlar sobre estos temas, porque ella no podía salir hoy, pero comenzaron a trabajar en conjunto para diseñar este proyecto y terminó saliendo una diplomatura que tiene como particularidad que la puede implementar cualquier municipio que la necesite. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de firmar el convenio. Este convenio lo que tiene rico es que las personas que lo realicen no tienen que tener ninguna formación previa. Quiere decir, es una persona que o ya está cuidando o está interesada en trabajar de esto, ¿no? Y bueno, realiza la capacitación, ¿por qué? Porque se van a ir creando los registros de cuidadores, y esto, para estar en este registro, hay que tener una capacitación. La ley lo contempla, contempla la ley que tenés que tener una formación. No que tenés que tener esta diplomatura, pero alguna formación en particular sí. Y ahora vamos a ver bien por qué. Pero bueno, básicamente me gustaba traer este tema por la connotación política que tiene de cómo un gobierno local se hace cargo de un tema que preocupa a la sociedad, por fin algo en concreto, ¿no? Una solución concreta, una preocupación concreta de nuestra vida diaria, y que tiene que ver con la calidad de vida. No tiene que ver solamente con lo económico, sino con la calidad de vida. No solamente de la persona cuidada, sino también de sus familiares, de todo el contexto que rodea a la persona que necesita ser cuidada, porque bueno, cuando uno tiene que buscar a alguien que cuide a nuestros seres queridos, te preocupa quién viene, cómo lo va a tratar o cómo la va a tratar a nuestra persona querida, si bueno, lo dejo o no la dejo, etcétera. Entonces, bueno, ahí viene la importancia de capacitarse y de compartir un espacio en el que la Facultad de Ciencias Políticas acerca profesionales, está integrada por muchas trabajadoras sociales también. Toda gente nutricionista, abogada, toda gente nutrida en la materia de cuidados, que eso es lo más importante. Por supuesto, con perspectiva de género, porque también entendemos que las personas mayores o sea, tienen que estar contempladas con las perspectivas de género, porque no podemos, digamos, asexuar o descuidar cuáles son estas cuestiones, ¿no? Tal vez tenemos que cuidar a una mujer y comprender cuál es la estructura que acompaña a esta persona, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la perspectiva de género es fundamental porque, bueno, también vamos a ir encontrándonos con el envejecimiento de personas de diferentes géneros, ¿no? Y de diferentes concepciones. Así que, bueno, esta diplomatura, como les contaba, primeré al municipio de San Carlos en realizarla, y como les dije, la puede hacer cualquier persona, ¿no? No importa si no tenés la secundaria terminada o no y tenés una carrera universitaria. Así que también eso es un desafío para el plantel docente, un hermoso desafío, porque es cómo articulamos y construimos conocimiento, que es lo que venimos hablando también siempre en estas columnas. Vamos construyendo a partir de encuadres teóricos, pero también de prácticas, ¿no? Eso está buenísimo. Y el audio que escuchábamos es de una concejala del partido de Unión por la Patria, que casualmente es mi hermana, tengo una hermana que es concejala en San Carlos, y que es un signo partidario diferente a la gestión municipal. Y sin embargo, colaboran y trabajan en esto, ¿no? Es decir, che, qué interesante lo que hace el municipio, Apoyo y acompaño, eso me pareció interesante porque es lo que se está necesitando, ¿no? Que no todo porque lo plantea un signo político opuesto va a estar mal, sino todo lo contrario. Esa ordenanza lo que hace es adherir a la ley provincial y busca crear el registro de cuidadores. Y ahí un poco lo explica, ¿para qué crear un registro? Bueno, por lo que decíamos recién, si yo tengo que dejar una persona querida al cuidado de un tercero o de una tercera, y está bueno que por lo menos yo tenga unas puntas para empezar a desenrollar y decir, bueno, por lo menos está formada. ¿Y qué quiere decir que está formada? Que atravesó por algunas instancias en las que se comparte un encuadre jurídico, nutricional, que tiene que ha atravesado también una instancia en la que se charló sobre juego y recreación. Mirá vos qué interesante, esta diplomatura va a tener un módulo que es juego y recreación, lúdica, juego y recreación, y que no es cómo divierto a esta persona, sino tal vez también el tiempo y la recreación para la persona cu que cuida. Cuidamos en este caso la diplomatura es para adultos mayores. Cuidamos a las personas mayores, pero también nos cuidamos a la persona que cuida. Entonces, bueno, Exacto. ¿cómo vamos, no? Renovando la energía, construyendo, ¿qué también podemos sacar de constructivo en esto? En esto yo participo también un poco desde el Centro de Estudios de Recreación, planteándonos un poco la cuestión del trabajo, que ya lo hablaremos pero en otro modo, en otra columna, pero sí, si podemos darle una vuelta de rosca también a esto. ¿Por qué? Porque el cuidado, la tarea de cuidado es un trabajo. Y esto no es obvio, ni normal, ni natural, sino que ha sido producto de luchas y posicionamientos políticos que han luchado contra qué. Y bueno, básicamente contra la idea de que el cuidado es una tarea propia de la mujer y es un acto de amor, es ayuda, ¿no? Esto no es así. Y básicamente el grupo que más ha dado esta lucha son los movimientos feministas en todo el mundo. Repito que no es un tema solamente argentino, sino mundial. Y bueno, y con esto cierro mi parte. También voy a estar participando junto con la directora del Centro de Estudios de Envejecimiento Poblacional de la primera clase que va a tener como temática, la sociedad de los cuidados. Lo hablamos un poco en una columna que charlamos sobre un libro de Helen Hester y un poco recuperamos esto por lo menos yo lo voy a recuperar en la primera clase, que es por qué hablamos de sociedad de cuidados y que cómo las tareas de cuidado, que son un trabajo, no son solamente cuidar adultos a personas mayores o personas enfermas, sino también cocinar, ¿no? Los deliveries, limpiar a domicilio, planchar, atender hoteles, todo lo que tenga que ver o atender un restaurante, son todas tareas que están dentro de los cuidados. Son servicios de cuidados. Te llevo en una moto, en una bici, un remedio a tu casa, bueno, es un servicio de cuidado. Entonces, hacia lo que apunta, sobre todo en los estudios de trabajo de Estados Unidos, también en Inglaterra pasa, van mostrando gráficos en los que las áreas de mayor empleo y de muy mala calidad y muy mal pagos tienen que ver con los servicios y los cuidados y tienen que ver con las plataformas. Entonces, hoy estamos charlando del cuidado de las personas mayores, pero no nos estamos dando cuenta que las personas que cuidan forman parte de un mundo del trabajo mucho más amplio y que comparten la característica de la explotación laboral, la precariedad, la informalidad, pero al mismo tiempo la responsabilidad enorme de la ética en el cumplimiento de la tarea. Porque si vos cocinás viandas para personas que están trabajando y no tienen tiempo de cocinar, mansa responsabilidad tenés, ¿no es cierto? Porque no se te vaya a escapar nada, que les vaya a caer mal a las personas que compran tu vianda, porque tenés una responsabilidad enorme. Entonces, bueno, este cúmulo de cuestiones, de detalles, quiero decir, que definen el mundo y la sociedad de los cuidados, a mí me llevó también un poco a pensar de qué manera la persona que cuida, sin querer queriendo, está siendo parte de un campo laboral mucho más amplio y bueno, y muy interesante, ¿no? De poder concientizar. Excelente. Así que si nos está escuchando alguien que cuida como trabajadora, que va a cuidar un hospital o que va a cuidar una casa, bueno, somos parte, ¿no? Sos parte de un mundo mucho más rico y diverso. Excelente, Lili, la propuesta de esta diplomatura, bueno, todo lo que se viene haciendo en relación a los cuidados. Muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, Sí, vamos sí. a seguir con el tema y, bueno, nada, eso. Felicitaciones Sí, por sí. este haber logrado, ¿no? Que un municipio, y ojalá se sumen más a este Sí, un sí, sí. desafío, sino algo, me parece que ligado a los derechos fundamentales de las personas que hay que cuidar y las personas Sí, que cuidan. aparte, exactamente, y las que necesitamos que cuiden a nuestros seres queridos para desarrollar nuestros planes de vida. Si tenés un familiar que tenés que cuidar, es como un tema ahí, ¿no? Que es importante resolver. Así que yo celebro, bueno, desde la red en realidad celebramos, primero que nada, al Centro de Estudios de Envejecimiento, el trabajo en conjunto con la Facu de Ciencias Políticas y bueno, y al municipio de San Carlos, un aplauso a esas gestiones locales que van fortaleciendo y generando esa musculatura, esa capacidad estatal. En ciencias políticas lo estudiamos así, ¿no? Como capacidades estatales para dar respuesta de manera asociativa aparte, porque no es que el municipio se corta solo y hace cualquier cosa, sino que bueno, que ahí tiene un grupo de profesionales que acuden esto, ¿no? A las instituciones educativas para decir, bueno, armemos algo en conjunto. Tal cual. Así que Lili. bueno, invitamos a todos los municipios, che, a juntarse, Tal cual. a unirse a esto. Está bueno. Lili, te mandamos un fuerte abrazo. Buen regreso. Bueno, gracias, gracias como siempre. Les mando un abrazo. Abrazo enorme.